Yambo, te encargo este par de flores, me las cuidas por favor. Te encargo este par de flores, me las cuidas por favor. Si una voz me dijera desde lejos que te han visto solitario caminando por las calles de un pueblo muy lejano, yo por fin confirmaría que la esperanza no muere para siempre. Mi pecho ensancharía sus espacios y la sonrisa eterna tendría por fin un nuevo dueño. Yambo, Yambo, el espejo de tus aguas contiene mi corazón. El espejo de tus aguas contiene mi corazón. Yambo, Yambo, te encargo este par de flores, me las cuidas por favor. Te encargo este par de flores, me las cuidas por favor. Mis dos angelitos vivos, llenándome de ternuras, cantándome las canciones que aprendieron en escuela, la mesa estaría completa. Las novias les llamarían, su madre estaría celosa, yo feliz con mi familia. Yambo, Yambo, el espejo de tus aguas contiene mi corazón. El espejo de tus aguas contiene mi corazón. Yambo, Yambo, te encargo este par de flores, me las cuidas por favor. Te encargo este par de flores, me las cuidas por favor. Un homenaje a los hermanos Restrepo por parte de los Pencos y Huasipungo. Un saludo muy cariñoso al Patito Robalino, un abrazo gigante. Ahora vamos con una frase. Pese a todo, no hemos perdido la fe en el hombre, en su capacidad de alzarse y construir, porque el arte cubre la vida. Es una forma de amar. Osvaldo Guayasamín. Y yo también les comparto también una frasecita de Osvaldo Guayasamín. La vieja y la lejana esperanza de la paz es todavía puntual, que nos sostiene en nuestra angustia. Chévere, Juan. Ahora les vamos a presentar a unos invitados muy queridos que tenemos esta tarde del sábado, Fernando Jaramillo y Linda Jaramillo. Unos invitados de lujo tenemos acá en la Frecuencia Eslabón. Cantautor Fernando, poeta. Linda Jaramillo también, cantante, poeta. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Más que eso, yo diría que soy un vago. O sea, vago de un lado a otro, ¿no? Cantando, desde luego. Ahí está. Muchas gracias la invitación, Juanito. Muchas gracias, Deborita. Aquí estamos, pues, para compartir un poco las vivencias que... o los experimentos literarios y musicales que venimos haciendo. Y ahora me siento muy honrado de tener a mi lado a mi hija. A mi hija linda, que por esto de que la sangre chuta es, ¿no? Entonces ha salido música superior a su padre. Yo siempre le decía, hija, tú tienes que llegar a ese sitio donde otros no pudimos llegar. Buenas tardes a todos. ¿Quién es Fernando Jaramillo, guandungo de la tierra? Fernando Jaramillo es guandungo de la tierra, un artista popular, callejero, un artista que ha trajinado ya más de 40 años, voy por los 45, en diferentes áreas, pero mi fuerte ha sido la poesía y la música. La música desde que quise musicalizar mis versos, a fin de que lleguen un poco más. Tú sabes que con la música... las masas, ¿no? Exacto, sí, a la gente, ¿no? Otro segmento de la... Sí, sí, sí. La poesía como tal, sola, probablemente como que se ha quedado dormida en los libros y empolvándose en las bibliotecas. Okay. Pero si la transformas en música y le das un poquito de son, toma otra vida, toma otra característica. Vida eterna. Exacto. Eso es lo que está haciendo Linda precisamente ahora. Linda, qué gusto tenerte aquí. Gracias. ¿Quién es Linda Jaramillo? Linda Jaramillo es una madre y una mujer, y trato de reflejar eso en lo que escribo. Trato de compartir eso con todas las personas que van a leerme, porque considero que esa es mi misión en este, en esta vida, compartir lo que tengo de mí. Qué lindo. Muy ¿De bacán. Dónde nace, Linda, tu afición por la poesía? ¿Tu afición por la música también? Sabes que yo, desde que tengo uso de razón, creo que mi papá me puso en un escenario por primera vez a mis 8 años. Qué bacán, Y de repente me descubrí, o sea, me descubrí a mí misma. Y luego de eso, pues, nunca paré de cantar, nunca, o sea, soy la persona que está cantando mientras lava los platos, mientras siento en la cama. Ducha. Y yo he tenido la oportunidad de escucharte y lo haces muy bien, tienes gracias, una voz súper linda, angelical diría yo. Gracias. Eso, y a partir de que la poesía, en cuanto a la poesía, nace a partir de que leo los libros de mi padre, que son los primeros libros que tuve el placer de repasar, te digo, porque los leía una y otra y otra y no me cansaba de leerlos, y a partir de ahí nace no mi afición, te digo, porque es más que eso. Escribir para mí es un modo de desahogarme, es un modo de sobrevivir a todo lo que en realidad a veces nos presta el mundo y a veces suele ser un desastre, pero mi poesía me transporta, me lleva a otro lado, a mí misma, y trato de compartir eso con los demás. ¿Qué te inspira, Linda, para escribir tus poesías? Y me inspira todo, desde la risa de un niño hasta el sufrimiento, incluso por un amor que resulte prohibido, por ejemplo. Todo. Muy bacán esas experiencias, esas vivencias que tú transmites, ¿no?, para la gente. No sé si tienes algún trabajo, estás grabando, tienes algún libro que estás por sacar, no sé si nos cuentas. Sí, bueno, este libro está gestándose más de la cuenta ya. Este libro, bueno, es... Bésame los versos. Sí, Bésame los versos, está pronto a salir, muy pronto a salir. Y es la primera edición, la verdad es que me he tardado porque he querido hacer caso a mi padre del hecho de no saques cualquier cosa, saca algo que valga la pena, saca algo que esté bien hecho, porque la poesía es una gran responsabilidad. No es solamente que tomas el lápiz y escribes lo que se te ocurre, no, escribe con el alma, me dijo alguna vez, y bueno, he tratado, he procurado de alcanzar el nivel para sentir su aprobación, porque considero que él es mi tutor. Así que ahora mi libro está próximo a salir, Bésame los versos, y me siento muy orgullosa de este trabajo. Unas felicidades por ese gran trabajo. ¿Qué te parece si escuchamos de la autora un poema? Claro, encantada. Tengo tantos pájaros en el alma y tantos árboles atados a la inconsistencia que decaen mis cimientos. Tiemblan todas mis alas mientras me suplo sola en esta inquietante agonía de parecerme a mí misma, a la que nunca pude ser, a la que sueña con su mirada guardada en un sinfín de una transparencia incontenible. Tengo tantos vacíos atorados en los pasos y tanto camino hueco que se cruzan campantes tus espinas entre mi sombra, albergando simplezas y suponiendo mi existencia como irreal. Tengo manantiales vírgenes, intocables, seductoras travesías dibujadas en el irrevocable apetito de la ilusión. Quedo perpleja frente a tus aciertos, como si los míos fueran pocos. Quedo quieta en el umbral de mi voz, aferrada a mis murallas, inventando mil fantasmas a los que ya no les temo, segura de cerrarte la puerta de mi Olimpo y de nunca más abrirla, de no querer encontrarte escondido en otro rostro, de no adivinarte corriendo en mis opuestos, como si en verdad creyeras que te alcanzaría alguna vez. Oye, qué hermoso, bacán. Hermoso, felicidades, Linda. Gracias. Tienes ese magia libro en tu voz. Va a quedar bacán, muy bacán. Gracias, muy amor. Queda para marzo, ¿no? El lanzamiento de... Un poquito antes. Permíteme hablar al respecto, porque soy su editor. Yo soy editor del director del taller cultural 2+2=5. En donde se han gestado la producción de más de alrededor de unos 500 títulos en su carrera, estoy refiriendo a sus 40 años de vida. Y nosotros somos una editorial alternativa Y no es que el papá, como dice Linda, no es que el papá ha decidido publicarlo. Yo pienso que Linda voló desde muy temprano. Sus primeras frases ya venían en verso. Ella decía a los 4 años, Lunita, Lunita, redonda como un colchón, así está mi corazón frío como una escopeta. Díganme si esto no es una metáfora que nos regala una sonrisa y que nos permite vislumbrar la poeta que ahora es. Han tenido que pasar 40 años para que esta editorial alternativa, el Taller Cultural 2+2=5, a través de su consejo editorial, decida la publicación número 22 en la colección Palabra Desnuda del 2+2=5. Así que yo le deseo éxitos a Linda. Y yo sé que ya has llegado a un sitial que te lo mereces. Jamás te bajes de esta camioneta. Qué lindo escucharos. Aquí también tenemos tu disco, Fernando Jaramillo, Guandungo de la Tierra, La Bala. ¿Qué te parece si nos hablas un poquito de este disco? ¿Cómo nace la producción de este disco? A decir verdad, yo nunca quise hacer un disco, pero a petición de un gran amigo, el ex vicepresidente de acá de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Gabriel Cisneros, a insistencia de él, a insistencia también de Guillermo Montoya, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el núcleo de Chimborazo, me dijeron, Guandungo, no es posible que teniendo más de 200 canciones no dejes por lo menos unas 12 grabadas. Le digo, ñaño, para eso se necesita Kushki, plata, ¿no? Y me dije, claro, bueno, recibí una parte, un apoyo mínimo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, económico, que me permitió emprender esta, osadamente, esta empresa. Y salió pues La Bala. Ahora estoy preparando mi segundo disco ya con mis propios recursos, porque por suerte se ha logrado vender toda la edición, ¿no? En especial en Europa, donde fui a realizar la presentación de este trabajo, en España, en Francia y en Italia. Allí se vendió más que acá, porque aquí la gente está acostumbrada a comprar un disco de $1. Eso justamente te iba a preguntar, ¿cómo fue la acogida que te dieron allá en Europa? Bueno, fui a las comunidades ecuatorianas en las diferentes ciudades europeas. Y cuando va un ecuatoriano, un coterráneo allá, y cantor en este caso, y cantor popular, la gente apoya. La gente indiscutiblemente apoya, de tal manera que en las ciudades en donde canté y donde podía reunir un grupo humano de ecuatorianos o de latinoamericanos, todos estaban dispuestos, sin ningún prejuicio, a gastarse sus $15 en este modesto disco, ¿no? Bueno, que no es tan modesto, porque es una producción bastante interesante, bastante muy bien hecha, ¿no? De alta calidad, la orquestación en especial, que la hizo un compañero peruano, ¿no? Joaquín Antón, Jaime Antón. Qué bacán, qué bacán. ¿Y podemos escuchar alguna de tus canciones? Pero claro. ¿En vivo o cómo? Pienso que primero podríamos poner unita por ahí en la que estoy cantando con mi hija. Claro, sí, eso me parece un placer. Claro. Y luego a ver si lo hacemos en vivo. Escuchemos entonces. Vámonos con ese temita. Entonces vamos en vivo, ¿ya? No sé, si ya tienes. Ya, vamos con el tema. La vida es un suspiro que en la madrugada nos deja el día para hacer todo nada. Llega la noche y al final de la jornada, el árbol de la hiel ya se esfumó. La vida es un suspiro que en la madrugada nos deja el día para hacer todo nada. Llega la noche y al final de la jornada, el árbol de la hiel ya se esfumó. Llega la noche y al final de la jornada, el árbol de la hiel ya se esfumó. De un niño con fe que acarició el amor, que a la guerra no fue, que a la edad de oro llegó como un triunfador. Su nombre susurró, dijo: soy la vejez. Y el hombre echó a correr al árbol del ayer. Entonces comprendí mi lento caminar y sabio sonreí a mi tercera niñez. La vida es un suspiro que en la madrugada nos deja el día para hacer todo nada. Llega la noche y al final de la jornada, el árbol de la hiel ya se esfumó. La vida es un suspiro que en la madrugada nos deja el día para hacer todo nada. Llega la noche y al final de la jornada, el árbol de la hiel ya se esfumó. Llega la noche y al final de la jornada, el árbol de la hiel ya se esfumó. Les felicito, chicos. Muchas gracias. Bueno, esa es la última canción que compuse y que normalmente la canto con mi hija. Es mi coro predilecto, mi corito de ángeles. Espectacular voz. Es un timbre muy bacán, sí. De Linda. Vamos con una frase de Osvaldo Guayasamín. El artista no tiene modo alguno de evadirse de su época, ya que es su única oportunidad. Ningún creador es espectador. Si no es parte del drama, no es creador. Oye, y bueno, y seguimos aquí con nuestros buenos invitados. Estamos... ¿Qué tal, Fer, si nos cuentas un poquito más de ti? Sé también que eres actor. Bueno, ¿qué tal si les cuento también de ti? Porque Deborita para mí ha sido motivo de una inmensa, como dice Pepe Quevedo, de una inmensa satisfactorancia. Ay, haber trabajado contigo, haber hecho un montaje de una obra con Tato Camaño, acuérdate de la obrita que hicimos en el Teatro Así Nacional. Es. Recuerda también la gira que hicimos por todo el país con la obra de Titiriteatro que yo escribiera, Buenos Días Doctor. Entonces, al decirte esto y al agradecerte tu grata compañía en estos viajes, en estos periplos, estoy diciéndole así que Fernando Jaramillo también vuela por esos caminos del teatro. Linda también estuvo con nosotros. Por supuesto. No podemos olvidarnos de eso. Entonces, Linda también actriz de todo un poco. ¿Qué no, ¿Qué no eres, Linda? No. La verdad es que le he enseñado cosas tan malas, ¿no? Porque sí, son malas. Mira, por ejemplo, yo soy mi mamú cuando hago música infantil, ¿no? mu, mi por mimo, mu por ma por mago, mi ma y mu por mudo, por seguir esta profesión que no paga mucho. Pues bueno, mu por músico. Entonces sí, hago un poco de teatro, hago un poco de música, escribo, he publicado 16 libros ya, tengo un premio nacional de poesía y la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha homenajeado a mi trabajo con la medalla al mérito cultural por los 40 años de actividad. De tal manera que aspiro que eso también linda llegue a tenerlo algún día, porque como ustedes pudieron escuchar, tiene una voz, tiene una voz deliciosa, riquísima, y sé que va a llegar muy lejos. Por supuesto que va a llegar muy lejos. ¿Qué quieres, Linda, para el futuro? ¿Cómo te miras el futuro a través de la música, a través de la poesía? A ver, a través de la poesía me miro como alguien que es capaz de compartir no solo un libro, porque tengo mucho dentro de mí, mucho que compartir. Y bueno, planeo no quedarme aquí, sino continuar sin parar. Y en cuanto a la música, en cuanto a la música, o sea, no quiero parar, de verdad, no quiero jamás ya. A veces pienso que dormir es perder el tiempo. Sí, o sea, sí. Comienzo a cantar y digo, Dios, duermo tantas horas, o sea, ahí podría estar cantando, creando. Entonces, sí, tengo muchos planes en cuanto a la música. Estoy, de hecho, haciendo mi propia música y planeo compartirla con todas las personas que puedan apreciarla, igual dentro de poco, no tengo una fecha exacta, pero sí estoy trabajando en eso, porque un disco, dos discos, tres discos, diez discos, o sea, son algo que queda como reflejo de lo que uno sintió alguna vez como cantante o como intérprete. Entonces, creo que eso es necesario dejarle como herencia a los que vienen después. Claro, algo tenemos que dejarles, así dicen que es obligación de cada ser humano dejar algo para las personas para que las nos preceden, ¿no? De hecho, Deborita, permíteme hacer una breve cuñita en honor a mi hija. Claro que claro, sí. El supuesto. Espectáculo que vamos a ofrecer a finales del mes de febrero en un local que ya se les informará, se denomina Canta, Linda, Canta, en donde ella estrenará algunas de sus canciones de su producción, donde compartirá conmigo algunas canciones, donde habrá invitados especiales y donde estaremos presentando el motivo de este recital, de este concierto que vamos a ofrecer, Bésame los versos, el libro de Linda, el primer poemario de Linda, Bésame los versos, y sus primeras canciones, su primera producción como cantautora. Qué chévere, ahí estaremos siempre acompañándoles a aplaudir el talento y estaremos pendientes para acudir a esta cita. ¿Y qué te parece si ahora escuchamos alguno de tus discos? Encantado de la vida. ¿Cuál quieres que se escuche? Yo les invitaría a que escuchen quizá la canción que canto con Linda, cuyo nombre es Deja Libre al Corazón. Deja Libre al Corazón. ¿Qué track es, Fer? Es el track número 8. Vaya, ahí vamos con eso. Deja libre al corazón. Temita. Ay, amor. Ay, amor. Triste está. Triste está. Duele, amor. Duele, amor. Soledad. Ay, amor, ¿qué hacer? Deja libre al corazón y canta tu canción, canción de libertad. Busca el camino que te lleve a tu ideal. ¿Qué más puedo desear si no es felicidad? Que en otros brazos tal vez no podrás hallar. Amor.

¿Y eso te inspira para las canciones? Bueno, te voy a ser franco, yo no me inspiro en las canciones, yo no tengo inspiración, para mí es un oficio. No, yo no creo que llegue el momento que te acuerdas de alguien, la musa, y eso es una mentira. El cantor tiene oficio, el poeta tiene oficio. Si escribes linda, por ejemplo, 2 poemas al día, estás practicando diariamente y el lenguaje obviamente va a ir desarrollando. Si cantas 1-2 horas en el día, tu lenguaje musical se va a ir desarrollando y no se necesita la inspiración, es el oficio. Pero el amor sí inspira. El amor inspira demasiado, inspira mejores días de vida, en fin. ¿Qué te parece si escuchamos una de tus canciones? Claro. Que a mí personalmente me fascina, es Donar. Claro, eso me recuerda mucho a la gente enferma, para quien yo me dedico, he dedicado parte de mi vida, tanto en hospitales como en espejo, para los enfermos terminales en especial. Y esta canción la compuse precisamente para ellos. Entonces vamos con Guandungo de la Tierra y Linda Jaramillo, Donar. Quiero entregar algo de mí cuando me vaya, poder así sobrevivir en otra piel, poder oír mi corazón en otro pecho, ser un ángel más allá de esta canción. Poder oír mi corazón en otro pecho, ser un ángel más allá de esta canción. Poder oír mi corazón en otro pecho, ser un ángel más allá de esta canción. La buena parte de mi alma donaría por la sonrisa de un hermano hijo de Dios, para sentirme agradecido de la vida y ser un ángel más allá de esta canción. Para sentirme agradecido de la vida y ser un ángel más allá de esta canción. Para sentirme agradecido de la vida y ser un ángel más allá de esta canción. En otros ojos seguir mirando la vida, pasar mi sangre en otras venas quiero yo, dejar el libre albedrío de mi cuerpo, algo de mí, algo por ti quiero entregar, dejar el libre albedrío de mi cuerpo, algo de mí, algo por ti quiero entregar, dejar el libre albedrío de mi cuerpo, algo de mí, algo por ti quiero entregar. La buena parte de mi alma donaría por la sonrisa de un hermano hijo de Dios, para sentirme agradecido de la vida, más allá de esta canción. Para sentirme agradecido de la vida y ser un ángel más allá de esta canción. Para sentirme agradecido de la vida y ser un ángel más allá de esta canción. Para sentirme agradecido de la vida y ser un ángel allá de esta canción. Y regresamos con La Frecuencia es la Bomba. Acá escuchar ese temita que nos está compartiendo Fernando Jaramillo. Nos decía que es dedicado para las personas que están en estado terminal, ¿no? Así es. Y trabajas y das tus conciertos, tus en el hospital? Bueno, de hecho, la Casa de la Cultura tiene un convenio con el Hospital Eugenio Espacio. Tenía un convenio. El contrato mío se terminó, pero no he dejado de acudir semanalmente a los pisos del Hospital Eugenio Espejo, a la entrada, a cantar para los pacientes. En esa es la labor muy bacán para las personas que están en ese estado, ¿no? Y vamos con la agenda cultural, mi amiga Deborita, ¿no? Claro que sí, este 16 de febrero les esperamos a todos en el bar House of Hanover. Tocarán todos sus éxitos la agrupación Abaddon, esto es en la Lizardo García y Reina Victoria. También tenemos el Guayabamba Fest el 16 de febrero, viernes 16 de febrero, contaremos con la presencia de Brahma, Bellum, Classic Trump, Perpetua, El Último Nahual, entre otros. Esto es en el Bar Paradise, en la Panamericana Norte, Barrio Bellavista. Y yo también les comunico los siguientes eventos. En la Nina Shunku tenemos un enero cumpleañero, un evento de hip hop hoy, no se lo pierdan. En la Verbenera, entre acordes también, tenemos Bumburi en la Casa de la Cultura el 8 de febrero, Jazz en Ecuador del 31 al 4 de febrero, Molino Fest, tercera edición en el Cactus Runa Bar, 3 de marzo. Tributo a Bob Marley, 9 de febrero en el Café Democrático, no te pierdas. Y Julian Marley en Peguche, este 10 de febrero. Terminamos con la agenda cultural. La libertad no se implora de rodillas, se conquista en los campos de batalla. Eloy Alfaro. Seguimos aquí con nuestros amigos, Fernando Jaramillo, Linda Jaramillo. Les agradezco mucho por estar aquí compartiendo con nosotros su sentir a través del arte de la música. Nosotros estamos más gracias agradecidos por esa invitación, muy generosa de parte de ustedes. Muy bacán tu visita acá. La apertura acá de la casa, ¿no? Las puertas están abiertas, ya saben, aquí, chicos, para cuando ustedes decidan. Cuando lancen... Dios te pague y que Max te ayude. Cuando lancen el libro, cuando estén próximos a lanzar el disco, por favor, vengan acá que estamos dispuestos a escucharlos, a difundir su trabajo, ¿no? Y no sé si nos así cuentan algo de la agenda, una agenda suya que tengan cultural, eventos. Bueno, la próxima semana estoy en oncología en el hospital. Voy a hacerme acompañar de Linda. Esto sucederá el día miércoles de la próxima semana, sí. Cada miércoles estamos yendo al hospital. Esta vez nos toca ir a oncología, la siguiente será rehabilitación, porque agenda, sí, agenda no te podría decir. Nosotros no somos cantantes de vitrinas, no somos, al menos yo, no sé si Linda cómo quiera ser, no soy cantante de micrófonos de marfil, ¿no? Ni de vitrinas doradas, peor de espejos biselados. Canto en las fábricas, en los barrios, en los sindicatos, en las cárceles, en los hospitales de manera especial, en las universidades, escuelas, colegios y en la casa. Chévere, Guandongo. Chévere, Guandongo. Estás en mi corazón, siempre sabes que te admiro, eres un gran amigo, te deseo gracias, muchos éxitos bonita. A ti, Linda, también. Gracias. Bésame los versos en el lanzamiento de tu libro, aquí ahí estaremos. Gracias. Bien, amigos, ahora vamos a nuestro siguiente segmento, Triqui Traca, donde hablaremos sobre los espacios públicos. El mejor segmento. Triqui Traca, el diálogo de las culturas. Bien, aquí estamos ya en nuestro segmento favorito, Triqui Traca. Vamos a hablar sobre los espacios públicos. Nos acompaña Cristian Castro. ¿Qué tal, gente? Ya estamos acá ya con todos ustedes acá. Gracias otra vez por seguirnos acá en la radio Casa de la Cultura y justamente en Frecuencia Eslabón. Y con este tipo de propuestas, y gracias al Fernando y a la Linda que se encuentran acá, y ellos como artistas también van a tener que dar su punto de vista a este proceso que a veces se nos queda muy muy corto, porque el espacio público, o sea, esos espacios públicos que todo mundo habla y dice, bueno, es que vamos a ir a la plaza, a la calle, al teatro, pero hay veces que nos ponen un montón de dificultades. La toma de las plazas se ve dificultoso para el arte, porque claro, te va la policía municipal o te va cualquier otra persona y te dice, no, si usted no tiene el permiso, no hay un libre acceso. No sé si te ha pasado, y tú ocupas uno de los espacios públicos más grandes, en ese sentido, Fernando, que es el hospital. Y justamente para cantarles y decirles a la gente con alegría una pronta recuperación, un pronto estar bien. Y, ¿te ha pasado algo en los espacios públicos? Bueno, me pasaba cuando lo hacía en la calle. Bueno, nos ha pasado a la gente de mi generación. Hemos sido agredidos en algunas ocasiones con Jaime Guevara, con Carlos Michelena, que son gente de mi generación. Hemos logrado encontrar nuevos espacios públicos, el que tú mencionas, por ejemplo. Mira, yo puedo proporcionar a la Casa de la Cultura, lo proporcionaba cuando estaba pues trabajando bajo el contrato, en el convenio con el hospital y la casa, más de 30.000 beneficiarios del año. ¿Ya? Porque puedes cantar a todas las personas que están esperando entrar al hospital, están 200, 300 en fila. Tienes 300 espectadores que te escuchan tu canción. Luego subes a cada uno de los pisos y ahí estás reunidos con los familiares, los pacientes. Es un espacio público en donde puedes hacer eco de tu voz, de tu mensaje poético, de tu mensaje musical y tu mensaje teatral. Es decir, hay otros espacios. En Ecuador, pues deberíamos ser imitadores de lo que se hace bien en Europa. Ya se están haciendo ahora los microteatros, por ejemplo. Sí, sí. Los microteatros a donde se puede acudir y con un público de 10, 15 personas presentar un espectáculo. Allá son muy comunes. Y allá todos los... Estar en Francia, por ejemplo, estar en París. Es totalmente distinto porque tú puedes hacer un trabajo. Hay sitios definidos por el Estado, por en este caso las municipalidades, si es que ya se llaman así, en donde los artistas están haciendo su trabajo y viviendo dignamente. Ah, pero ahí vendría una cosa, o sea, y ahí clara de la situación. Por ejemplo, aquí vos te parqueas y les veo a los compas de Eclipse Solar o de los otros del Manicho, a ellos, se posicionan en un espacio y enseguida te viene la policía. O sea, si no tienes el permiso, ese permiso de funcionamiento. Y allá en Europa, no sé si es que debes también actuar con un permiso adecuado, previo, para instalarte dentro del espacio público. No necesariamente. En mi caso, por ejemplo, yo canté en muchas plazas que estaban ya destinadas para este tipo de trabajos. Uh-huh. Es decir, tú como artista no vas a tener que, no puedes estar pidiendo permiso. Yo como extranjero, allá, ¿quién me recurro para que me dé el permisito para cantar? No, claro. Pero hay sitios específicos, sitios públicos en donde están los artistas, en donde están los mimos, los teatreros, los músicos, sitios definidos ya por el Estado, ¿no? Cosa uh-huh. que no hay aquí. Pese a que se ha hablado tanto, como tú dices, de que los espacios públicos deben ser realmente sitios libres en donde se geste el accionar cultural de un pueblo, pero no se da. Sí, todavía veo cómo Sánchez, el compañero Luis Sánchez, ¿no? Uh-huh. Es perseguido a cada instante porque hace su trabajo. Y así muchos de los compañeros que mencionaste también de Crisis Solar se quejan. Pero en todo caso se lo han ganado. Uh-huh. Han ganado un espacio donde nadie sin dar y les quite. Habrá que tomar a través de una trayectoria larga. Claro. Y en ese caso, ahí hablando de los espacios públicos, ya se estaban abriendo un nuevo espacio público. Esperemos que se active, gracias a la viceministra de Cultura y gracias al Ministerio. Vamos a activarlo, este espacio, en la Plaza de la Cultura, que es justamente a los pies, al lado del Ministerio. Así que haremos también esos contactos para que ustedes sean partícipes de este tipo de accionar cultural, porque lo importante es comenzar a que la cultura se exprese libre y viva dentro del espacio público. Y en los espacios públicos de acá viene la cuestión. No es que, bueno, yo también tomo el espacio público, va a veces la policía, lo que pasa con la Colcha Acústica o con otros festivales, y donde te... Pese que tienes permisos, pero te registran, te hacen cualquier cosa, y no te dejan el accionar cultural, normal. Eso es lo que también hay que ver. Y en tu caso debe ser peor, ¿no? Porque claro, tú eres amante del rojo. Yo soy rockero toda la vida, pues ahí ya. Pero sin embargo, o sea, todavía seguimos en ese menosprecio a la cultura y sobre todo la discriminación hacia ciertos tipos de culturas, como es en el caso del rock. Y en el caso del poema, por ejemplo, no he visto acá, yo ahí sí hago un reclamo también, que las expresiones culturales, bienvenidas, pero las expresiones a veces también religiosas se toman las plazas e interrumpen el accionar cultural. Y por ejemplo, antes veía poetas en la Plaza Grande. Claro. Y ahora ya no veo. Tú como poetisa, mi querida Linda, ¿has accionado en algún espacio público tal vez? ¿Sabes qué? Sí, en realidad sí. Sí, he sido invitada para hacer lecturas poéticas. Pero sabes que yo me doy cuenta que en cuanto a lo que es literatura, la gente no valora del todo lo que es este arte. Ya es un poco, es muy minimizado. Ya, entonces el poeta es considerado alguien que no tiene nada que hacer y por eso se pone a escribir. Uh-huh. Sin embargo, a la hora de ponerle a escribir a alguien, o sea, aunque no tenga nada que hacer, a veces no le sale, ¿no? Sí, o sea, es que es así. Pero sí me he dado cuenta de que no, la poesía no tiene el valor que debería tener. La poesía en muchos casos es un medio de desahogo emocional para muchas personas. Alguien que sabe leer un libro de poemas o de lo que sea, es alguien que sabe dirigir sus emociones. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, a la hora de darle valor a la poesía, pues no. Y como tú dices, o sea, hay gente que está, en cuanto a la religión, está, tienen toda la apertura y sin embargo, cuando se trata de poesía o de literatura, pues no hay el apoyo que debería. Uh-huh. Bueno, ya se nos va acabando el tiempo. La única recomendación que decirles y darles es que si queremos capturar nuevos públicos, si queremos hacerla más activa la cultura, los espacios públicos son es el medio adecuado y ya tendríamos para la gente del a los poetas, a los teatreros, a los danzantes, a los músicos en las plazas, cultivando una nueva vida. Bien, ya creo que nos queda poco tiempo. Ya, pues el Panchito ya nos está apurando. El Panchito ya nos dice ya. Vamos con una frase. Entre el patriotismo y el fanatismo hay la misma diferencia que existe entre la luz que vivifica y el rayo que extermina. Eloy Alfaro. Bien. Vamos a terminar nuestro programa de hoy, Frecuencia Eslabón, con una canción del Tren Loco, Antihéroe. Y nos vemos la próxima semana, amigos. No se pierdan nuestro próximo programa aquí en Frecuencia Eslabón. Chao, chao a todos. Suerte. Para la próxima semana, otro programón. Hasta pronto y gracias. Sí, ya se acabaría. La próxima semana volvemos con más rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia en Frecuencia Eslabón. Bacán, topamos entonces. Ya está disponible la aplicación de Radio